y las palmas, y las palmas, y las palmas, palmas, palmas. Y si tenés, mandale mecha. Y si tenés, mandale mecha. Para vos, lleva y trae. Las palmas en el aire. El que no levanta las manos es el gato del baile. Que tú te cojones.